La otra versión dice más, ¿acaso ha de volver a vivir un hombre ya muerto? Muy bien, vamos a ocuparnos de los... vamos a orar primero. Se acostumbra que así es piedra, podríamos orar sentados en el aposento alto, estaban orando sentados. Pero vamos a orar. Padre, que estás en gloria, ven, desciende con tu presencia. Estas notas que han llegado, resuélvelas, llénanos de tu palabra en el nombre de Jesús. Y que haya alimento en tu casa para llevar, para repartir, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, el fondo de la lectura de esta tarde es, ¿habrá vida después de la muerte? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Habrá vida para los perdidos que ya murieron? ¿Qué lugares van a ocupar los muertos? Entonces, queremos condensar un poquito por causa del tiempo, que al hablar de este tema, tenemos que hablar de lo que la Biblia corrobora, lo que la Biblia respalda. Y la Biblia respalda que hay vida después de la muerte. Usted sabe que en el Antiguo Testamento aún los santos, o sea los de Dios, no sabían exactamente, no tenían suficiente revelación a dónde iban después de morir. Sabían de un Seol, de lugares tenebrosos, tenían temor, bajaban con temor, el diablo manejaba ese temor a la muerte, con la muerte manejaba mucha gente. Pero la verdad de las cosas es que Cristo trajo la revelación plena de eso, del más allá. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué el Señor, si no hubiera un más allá, por qué el Señor viene apresurado? Con colaboración de Elías, vendrá, ha venido ya en Juan, en muchas maneras con sus profetas, para arreglar cosas, ya para que el hombre al morir va a dejarlas. ¿Cómo las van a arreglar si las va a dejar? Por ejemplo, restaurar hogares, volver los corazones de los hijos a los padres. Si no va a haber nada después, ¿por qué va a venir precipitadamente Elías a arreglar todo eso si ya no va a existir? Entonces hay preguntas que uno hace. Por ejemplo, los discípulos vieron al Señor magnífico, grande, tenían profecías que hablaban de su muerte y resurrección, pero por lo visto en los relatos bíblicos no muy lo creían los 12. Claro, Judas no creía nada, pero los otros, imagínense que él va a la cruz, muere y se van todos los discípulos. Ahí se quedó Juan, pero no hay una estructura que queda. Entonces el Señor se va a los lugares que tenía que visitar, la muerte, y luego al tercer día, que ya sabemos, los discípulos fueron confrontados por el Señor resucitado. Bueno, la vida de los discípulos cambió totalmente a raíz de verlo vivo después de muerto. Ahí cambió todo, porque ahora habían averiguado por hechos incontrastables y dice Lucas, les dio muestras irrefutables de que estaba vivo. Ahí cambió todo, porque entonces ellos entendieron que estaban viviendo para, de paso aquí, para una vida eterna después de la tumba. Entonces vale la pena que analicemos qué es lo que el Señor enseñó en el Nuevo Testamento sobre el más allá. Hay mucha ignorancia en eso. Hay quienes aseguran que en cuanto se cierran los ojos aquí ya se está en el cielo, otros que aseguran que se cierran los ojos aquí a saber a dónde van a ir. Hermano, hay luz suficiente en la Biblia. Entonces analicemos los lugares intermedios. Pueden ser lugares intermedios aquí en la tierra. El paso por la tierra es un lugar intermedio, porque no es definitivo que vamos a estar aquí, en esta dimensión. La tierra es un lugar de paso. No dice que nosotros somos peregrinos, extranjeros, que vamos para otro, ¿verdad? Es un lugar de paso. Es un corredor. Pero en un corredor no se va a quedar a vivir ahí. Va de paso. Pero el Señor declaró que había muchos lugares, así como Él dijo que había lugares, mansiones, muchas, en la casa de su Padre, para los salvos, para los discípulos. También aseguró que había lugares donde estar después de la muerte y antes del juicio final. Usted sabe, el juicio final, como su nombre lo dice, va a ser lo último. Si no, no sería final, ¿verdad? Pero van a haber juicios antes. Van a haber juicios en carne viva. Van a haber juicios después de la muerte. Siempre que no se haya llegado al juicio final, donde ya se van a un estado permanente y ya no lugar intermedio, como es el lago de fuego. Pero usted sabe que hubo despeñadero, eliminación de ángeles del cielo. ¿A dónde subían esos despeñados? Ustedes saben, por la escritura misma, que hay ángeles que están activos, caídos. Y que va a haber una pelea de ángeles caídos con una pelea de ángeles de Miguel, para que se limpien los cielos ya previo a los acontecimientos finales. Pero hay ángeles en lugares intermedios. ¿Dónde están? Por ejemplo, hay ángeles, hermano, en el Tártaro. Es un lugar de tormento y de espera, prisión de espíritus angélicos que están esperando el día del juicio final. ¿Cuánto van a tardar ahí? ¿Cuándo caerían los ángeles del cielo, hermano? ¿Cuánto tiempo hará? ¿Y están todavía ahí en prisiones? Eso puede ser millones de años o miles de años. Ahora bien, ellos están ahí para ser juzgados como ángeles caídos. Pero cuando el Señor descorrió el velo del pasaje del rico y Lázaro, entonces está mostrando un lugar en donde, no el definitivo, porque el definitivo es el lago de fuego o el paraíso de Dios. Pero ahí hay un hombre que está atormentado. Es un alma. Quiero que lo note bien. No es un cuerpo con alma. Es un alma. Porque en ese lugar llamado Seol, Gehenna o Gehenna, ahí hay almas, es depósito de alma, que no están juzgadas todavía. Pero están ahí, hermano. Ahora yo quiero que usted se asombre juntamente conmigo de cómo es que las almas que están en ese lugar, por el tiempo que sea necesario, hasta que venga el juicio final, esas almas, sin tener ojos, ven. Sin tener cerebro, tienen memoria. Sin tener lengua, sienten que se pueden saciar del agua y refrescar esa lengua que no tienen. Es una personalidad. Si no dijera ahí que no hay cuerpos, diríamos que está con cuerpo. Mi lengua, agua, que venga fulano, está reconociendo a Lázaro. Ahí está el padre Abraham. Allá en la tierra hay cinco hermanos. Que venga un muerto, que se levante allá en la tierra, y que mis cinco hermanos no vengan donde yo estoy. Y esa es la plática del rico. O sea que es un lugar consciente. Aunque el cuerpo está destruido en el cementerio, y aunque el espíritu está recogido con Dios para colocarlo el Señor en su lugar definitivo, porque dice que nosotros, cuando morimos, el espíritu vuelve a Dios. No que se vuelve allá ya está otra vez en Dios y ya se acabó todo. No, no, depende. Vuelve a Dios para ver qué Dios va a hacer con ese espíritu. Pero el caso es que si nosotros siguiéramos la ruta de los que mueren. Usted ha visto mucha gente que cierra los ojos acá, se muere. Unos se mueren en gran agonía, otros se mueren tranquilos, otros están esperando un premio, como murió un gran evangelista mundial hace muchos años, que estaba él postrado y se para y dice, ahí viene mi coronación, le puso la cabeza. Y en cuanto lo coronaron, se vio bien que lo estaban coronando, y hizo así su cabeza. Y se fue de espaldas y se murió. No importa cómo sea la escena final. Nosotros desconocemos ese corredorcito que hay entre el expirar y llegar a algún lugar intermedio que le toque. Lo desconocemos. Muchos han vuelto y dicen que es un túnel. Muchos han vuelto y dicen que ya estaban allá y los regresaron. Pero lo que la Biblia dice es que depende de lo que se hizo acá en el cuerpo, a un lugar intermedio. El rico estaba en el tormento de la ajena. El Lázaro estaba en el paraíso. Pero fíjese, hermano, que es curioso que ese Lázaro que estaba en el paraíso estaba reposando, tranquilo, un alma pues. Pero la otra alma estaba en tormento, en el Seol. Quiere decir que a esta hora, 3:30 de este día, hay almas gimiendo en la Gehenna, en el Seol. Y hay descanso en el paraíso escondido que Dios tiene. Y hay santos del antiguo pacto que están en el seno de Abraham, esperando el tribunal de Cristo y el juicio final. Ahora, claro, tenemos que entendernos, hermano, que esos lugares, algunos son infranqueables de un lado para otro. Por ejemplo, Lázaro, o Abraham más bien, oye, que dice el rico, que venga Lázaro de ahí donde está. Qué lindo está eso ahí, que venga Lázaro. Pero le dijo Abraham, hay un abismo entre este lugar y el otro. Y no se puede pasar de acá para allá, porque ese es el abismo donde están los espíritus bajos, cuidando, atormentados y obstaculizando los pasos de un lado para el otro. Porque hay seres en el abismo, el Señor mandaba espíritus inmundos al abismo. Y siempre preguntando, ¿dónde está el abismo? Ahí está el abismo. Son lugares intermedios en donde están manteniendo a los existentes sin cuerpo. Porque el cuerpo va a volver hasta la resurrección. Ahora, note una cosa. Sin embargo, a saber dónde, hay dos, a lo menos dos, que sabemos que están con todo y cuerpo, alma y espíritu, en Enoch y Elías. Ese es otro lugar intermedio. ¿Dónde estará? Si podemos imaginar un poquito, están fuera de la esfera terrena, pero están con cuerpo terreno, no se murieron, fueron transportados, fueron llevados. Ahí tiene usted un lugar desconocido para nosotros. Pero hay los que están esperando, Enoch y Elías, si no han muerto, están esperando los acontecimientos finales. Y en los acontecimientos finales volverá Enoch, volverá Elías, volverá el Señor. Usted sabe que allá en Israel, según el relato de los evangelios, le preguntaron a Juan, oye Juan, el Bautista, ¿tú no eres el Mesías? No. ¿Tú no eres Elías? No. ¿Tú no eres el profeta? ¿Quién es ese? ¿A quién están esperando como el profeta? Fíjense, está hablando del Mesías, no era. Cristo va a regresar. Entonces, no se está hablando. Dice, yo no soy ese, yo no soy el otro, ni soy el otro. Y le preguntan, ¿y por qué bautizas? Y hacen una serie de preguntas. Pero yo lo que le quiero mostrar es que probablemente, porque están esperando los israelitas a Elías, hasta le tienen su copa ahí esperando que regrese. Elías va a regresar a restaurar las cosas que tiene que restaurar. Lo vamos a ver en persona regresar. Yo no sé si a morir, yo no sé si Enoch viene a morir. Algunos han dicho que Moisés, o Enoch y Elías, otros que Moisés y Elías van a venir como los dos testigos. Pero la verdad es que la Biblia no dice quiénes son los dos testigos. Pero vamos a suponer que vienen. Ellos vienen realmente. ¿De dónde vienen? Enoch y Elías, de algún lugar fuera de la tierra, como que Dios tiene lugares fuera de la tierra donde se puede estar con cuerpo, alma y espíritu. Pero también, hermanos, saben ustedes que hay ángeles en prisiones eternas, y saben ustedes que hay demonios que no están en el abismo, porque los echan al abismo. Y hay espíritus bajos, desencarnados, que se opusieron a Cristo cuando Él vino en su ministerio. Y le dijeron estas palabras que a mí me conmueven. Has venido, porque lo reconocían, miren. Has venido, Jesús, para atormentarnos antes de tiempo. Bien saben que van a ser atormentados. Y por eso, vea, me llama mucho la atención. Antes de tiempo. Quiere decir que no esperaban que Él llegara tan luego a atormentarlos. Porque los decía, calla, inmúdense, vete al abismo. Otro le decía, no me mandes al abismo, porque él tenía miedo. Y otro le decía, ay, mira, Señor, danos permiso aunque sea en enmarranarnos en esos animales. Pero no me mandes al abismo. Pues el Señor los mandó a los animales, a los cerdos. O sea que estos espíritus son tan bajos que usan animales a falta de cuerpos humanos, pero no quieren irse al abismo. ¿Por qué hay ángeles que están aprisionados esperando juicio y hay ángeles que van a pelear en los cielos la venida de Cristo contra Miguel? Quiere decir que hay ángeles sueltos, ángeles caídos. Quiere decir que hay ángeles aprisionados, eso ya no hacen daño, como aquellos prisioneros de guerra que los tienen aprisionados allá, ellos ya no hacen daño. Pero hay otros que están peleando. Nosotros tenemos que enfrentarnos a la realidad de que hay pelea contra ángeles caídos. Ellos no posesionan cuerpos. Pelean desde fuera, manipulan, empujan. Son espíritus. Pero también estamos peleando contra, fíjense que son ángeles que no entran, contra espíritus inmundos que entran en los cuerpos. Y estamos peleando contra demonios que entran en los cuerpos. Son tres estirpes, ¿no? Ahora, ¿desde dónde trabajan estos seres sin cuerpo? ¿No dice que están en los aires? Malicias espirituales. En los aires andan demonios. Yo diría, hermano, no se va a asustar nadie. Pero andan los demonios encima de todo el mundo. Es más, le quiero decir una cosa seria, bien seria. Los demonios no están en los santos de pecado, ahí ya son todos de la misma estirpe. Andan buscando templos, lugares santos. Usted sabe que los demonios tienen predilección por ciertos lugares. No es lo mismo estar en un lugar que en otro. Andan por lugares secos, atormentados. ¿Qué quieren? Un cuerpo. Andan. No nos mandes al abismo, pero hay un detalle que a veces pasamos por alto. Cuando el Señor echaba fuera demonios en Gadara, como que Gadara era un lugar predilecto de demonios. Hay lugares predilectos, como el Señor tiene lugares donde se manifiesta más que en otros. Los demonios tienen lugares donde se manifiestan más que en otros. Por ejemplo, no vamos a mencionar nombres de Guatemala, hermano, pero hay lugares, hermano, donde... Ahí los demonios están tranquilos trabajando, como que son apartados para ellos. ¿Por qué le dijeron los demonios, los espíritus inmundos, por qué le dijeron a Cristo? Está bien, pues vamos a salir del gadareno. Pero no nos saques de Gadara. ¿Les gustaba Gadara? Es por eso que usted sabe que hay lugares aquí en la tierra, intermedios, que son puros panales de demonios y de espíritus inmundos. Y hay invasión, y no se vaya a asustar de eso, es una verdad. Invasión de espíritus inmundos en seres, en animales irracionales. Yo no estoy hablando solamente de animales endemoniados. Un perro puede estar endemoniado. Un loro, he visto yo más de un loro endemoniado. Y una vez en una liberación, estaba un lorito. Él estaba endemoniado. Y estábamos con otro hermano en aquellas batallas campales. Y decía la endemoniada: quiten, quiten, ese loro. Me voy a meter en el loro. El loro estaba ahí con... Pero cuando dijo eso, hermano, un aire salió del endemoniado. Y el loro empezó a hacer piruetas, dar vueltas, se estrellaba contra la pared. Y había un niño. Y dijo: quiten a ese niño porque me voy a meter en él. Y yo decía, pero en aquel tiempo, si meterse en un niño. Bueno, ¿acaso no la Biblia declara que había un niño endemoniado que el padre lo llevó delante de Cristo? Entonces, los niños pueden ser tocados por demonios. Usted lo busca. Ahora bien, hermano, como estamos hablando de los lugares intermedios, vamos a asistir a la muerte de una persona. Pero vamos a hacer dos casos. El primero es un hermano de la iglesia, bien consagrado, bien lindo, ya se está muriendo. Allá está el hermano fulano, sultano y mengano en la agonía del hermano. En el momento de cerrar los ojos, ¿para dónde se va ese hermanito? Tiene que recorrer lugares intermedios, es como el ladrón en la cruz, el que se fue al paraíso. Lo puso el Señor en el paraíso, pero no en el cielo. Hoy estarás en el paraíso. Estarás en el paraíso conmigo. Pasó al paraíso, ahí lo dejó. Pues este caso que vamos a ver, en ese momento mi hermanito me dio: mira, los que están ahí cantando un corito, todos tristes. Y se fue. ¿A dónde? Acuérdense que es un hermano de la iglesia. Si lo vamos a clasificar como un cristiano nacido de nuevo, ese es en el momento de cerrar los ojos, llegaron ángeles, así como lo oí. No los iban a ver ni los que estaban allí, pero él sí. Y probablemente se acercaron espíritus, conociendo él espíritus de familiares que estaban del otro lado esperándolo. Hay mucho testimonio de muertos que ven a sus familiares, pero déjenlos ahí, dejemos tranquilos a los familiares del otro lado. Pero vienen los ángeles y le cogen su alma. Lo dice en el caso de Lázaro, ¿verdad? Y lo llevan. De Lázaro no hablan del entierro de Lázaro, pero hablan de que ángeles llegaron y tomaron su alma y la llevaron al paraíso. Qué buen viaje, ¿verdad? ¿Usted se imagina cómo va esa persona llevada por ángeles? Pero haga un poco de imaginación. Usted ve cómo está en el paraíso, ¿no? Completamente consciente. Y ya su cuerpo se quedó en la funeraria y se va a ir al sepulcro, pero el espíritu salió no sé en cuánto tiempo, porque Eclesiastés habla de tiempo de romper ese cuenco de oro, del cuenco junto al pozo, como la muerte en el cuerpo, pero que se reviente, se corte la cadena de plata. Habla de cierta ruta. Es quizá por eso que el Señor esperó que Lázaro al cuarto día llegara, para que ya estuviera bien muerto. Cuando Eutico se cayó del tercer piso por no poder soportar la palabra larga de Pablo, Pablo bajó rápido y fue un accidente tremendo. Dice, no, no, no, su alma todavía está ahí. Fíjese. O sea que él quería constatar si su alma ya se había ido, y lo pudo constatar. No, o sea que no estaba totalmente desprendido. Hay otros que, bueno, podríamos decir muchos ejemplos, pero lo que quiero decir es que no es un misterio de la muerte. El cristiano se va y como que de repente avisa a alguien, como que tiene un ángel avisador. ¿Ustedes se recuerdan que de Pedro? Ah, es su ángel que anda avisando. ¿Y por qué sabía eso la iglesia al principio? ¿Hay un ángel? Yo le puedo asegurar una cosa, hermano, que con los niños hay un ángel en cada, con cada niño. ¿Y no habrá un ángel con cada persona? Ah, yo debo tener mi ángel y usted también, hermano. Un aplauso para él. ¿Cuál es el oficio de los ángeles? Cuidar cuerpos. Mira que mandará sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Cuidando cuerpos. Le contaba el otro día que yo vi el testimonio de una hermana que murió. Y mostraba ahí realmente con testigos que había, ¿no? El médico y todo. Llegó arriba y un ángel se le quedaba mirando. Hermoso eso. La persona esta era ya adulta. Dice que miraba al ángel. Era mujer, ¿verdad? Y miraba al ángel y el ángel va de sonreírle. Y entonces dijo, todo se ruborizó. Y dijo, bueno, como que aquí también se enamoran. Y entonces se le quedó mirando al ángel. Y el ángel va de sonreírle. Dice que era hermoso. Estaba más enamorada ella que él. Que él, ¿verdad? Y cuando se acercó hacia al fin, dice que le dijo, ¿Y tú me conoces? ¡Sí! ¿Y cómo me conoces? Si soy tu ángel que estuve contigo. ¡Ah! Y entonces dice que sí se ruborizó más, porque le dijo al ángel, ¿y estuviste conmigo en todo momento? Y se acordaba de todo. Haga imaginación. Ahora bien, parece como que fantaseáramos a veces, pero vamos a la palabra. ¿Dónde se fue ese hermano? ¿Se fue su cuerpo? Si lo enterraron o no lo enterraron, pero se fue a la tierra. ¿A dónde se fue su espíritu? Se fue a Dios. ¿Dónde lo puso Dios a ese espíritu? En espera. No sé dónde. Ni creo aquí que haya alguien que sepa dónde. Pero en esferas fuera del ámbito terrestre. ¿Y a dónde se fue su alma? Al Seol. Y ese hermano bajó ahí y dice, bueno, está en el paraíso. Está en el paraíso. En el seno del propio paraíso que está escondido en la tierra. Descansando y oiga las palabras de Abraham en ese paraíso, a los que van llegando ahí. Él está descansando aquí porque allá en la tierra esto y esto y esto, ahora está descansando. Hermano, en el momento de morir, el cristiano fiel está descansando en el paraíso. Pero lo que le quiero despertar su imaginación es que está consciente de que usted se quedó aquí en la tierra. Como se hayan quedado los hijos. No digo que vienen a estar con ellos, no me atrevo a tanto. Pero oiga, al rico, tengo 5 hermanos. ¿Sabía de 5 hermanos? No perdió la memoria. Y Señor, estoy atormentado. ¿Qué llama era? Tenía que ser llama atormentadora de almas porque no tenía cuerpo. Quiere decir que hay un tormento previo, correctivo, ¿no? Pero parcial, antes del lago de fuego, para los, como ese varón, Pero usted se note también que cuando estamos hablando del cristiano fiel que se murió, esté en descanso. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese y resucite su cuerpo. O sea que unos van a viajar en la resurrección del cuerpo. Del Seol hacia la resurrección y ver a Cristo aquí en la tierra, en la parusía. ¿De dónde vienen esos? Del paraíso. Como en los aviones, ¿de dónde viene usted? De tal parte. ¿Y dónde desembarcó? Tal otra. ¿Embarcó aquí en consagración, en su lugar de origen, o donde estaba cuando se murió? Y desembarcó en el paraíso. Solo su alma, porque ahí está esperando que lo reintegren, porque era fue fiel, y lo lleven al tribunal de Cristo. Pero usted sabe que en el tribunal de Cristo y en la venida del Señor por su gente van a haber siervos excluidos, van a haber siervos avergonzados, van a haber siervos azotados mucho. Eso es castigo. Van a haber siervos azotados. Van a haber siervos echados a las tinieblas de afuera. Y van a haber siervos, buen siervo y fiel, entra al reino. Ahora, ¿dónde serán esos latigazos? ¿Dónde irán a ser? Ya están en el tribunal de Cristo. Claro, hay una cuota de sufrimiento acá, que se tiene que llenar, lo que falta al sufrimiento del cuerpo de Cristo, místico. Pero ahora ya está en el tribunal de Cristo. ¿Y quiénes irán a hacer y dónde irán a hacer esos tribunales? Son lugares intermedios, porque no es el lago de fuego ni la gloria eterna, es un lugar de clasificación, de juzgado. Otorgar premios, para otorgar rangos, para otorgar galardones, para otorgar posiciones, para dar corona, para confirmar reinos. Pero también algunos van a ser avergonzados, como ya dije. ¿Dónde irá a ser eso? Usted sabe, hermano, que entonces el Señor antes de subir al cielo dijo: voy a preparar lugar para vosotros en los cielos, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Esas moradas están llenas de seres que ya se fueron y fueron clasificados o en el tribunal de Cristo para esperar el descanso eterno, la vida eterna, o en lugares de sufrimiento y de paga, no de purificación, de paga, para ir a sus lugares definitivos. Voy a mencionar algunos entonces, como resumiendo. Mire, los ángeles caídos tienen su abismo. Pero note usted que el ángel más grande que conocemos cayó sobre la tierra, actuante, hasta el día de hoy, pero va a ir al abismo. Pero note que en el abismo no se queda eternamente. Entonces el abismo, los ángeles caídos, es un lugar intermedio, porque de ahí lo sacan a Satanás y lo lanzan al lago de fuego, porque en el abismo no tiene cuerpo atormentado, pero le van a dar cuerpo en el juicio final para ir a destruir su cuerpo y su alma en el lago de fuego. Ahí está. Ya de ahí para allá ya no sabemos. No sabemos, algunos dicen, se va a extinguir al final al pagar todo. O sea, que conclusiona. Aunque dice que para siempre va a estar ahí. Y el falso profeta. Y el anticristo no van a tener tumba. Los van a lanzar de una vez al lago de fuego. Ellos no van a ir al cementerio. Ahora bien, entonces los ángeles no deben estar todos en el abismo. ¿Por qué? Porque hay ángeles caídos que están fastidiando gente y andan por los aires. Y los demonios no están todos en el abismo, aunque van a estar en el abismo. Pero Los Ángeles Caídos parece ser su antro de lugar intermedio, el Tártaro. Menciona la Biblia. Vamos a ver qué lugares intermedios hay. Miremos, uno, prisiones de ángeles y de espíritus y de alma. Es un lugar. ¿Dónde estará eso? Centro de la tierra. José. Número dos, el seno de Abraham. Es un lugar intermedio. Ese no es el reposo eterno. Ese es el descanso mientras llega el reposo eterno. Número tres, la Gehenna, donde estaba el rico. Y alguien me dijo, ya ve dónde van a parar los ricos, me dijo. Entonces le digo, el problema, ¿sabe cuál es el problema? Que hay un rico en el paraíso más rico que este otro. Abraham era más rico que el rico de él. Porque ese no se fue ahí por rico. Se fue por despreciar las ofertas espirituales y eternas. Ahora bien, ¿qué otro lugar hay? Está el abismo. Lugar de demonios, lugar de espíritus inmundos, lugar de guardianes fieros, de antros terribles que hay más allá, que atormentan a los seres, no solo humanos. Hay un lugar que se llama paraíso, aparte del seno de Abraham, como que en el seno de Abraham van a estar los de la fe del antiguo pacto, o los antiguos pactos, y en el paraíso van a estar los que Cristo viene a recoger. Ahora bien, hermano, cuando venga la resurrección de los cuerpos, yo quiero que usted note esto, y vamos a dar lugar a preguntas. Prepárense para preguntas, mis hermanos, de papelitos y todo, porque esto sí va a suscitar un, va a alborotar el sompopero. Pero note una cosa, cuando venga Cristo a resucitar los muertos, los cuerpos, va a traer personas que ya los tiene con cuerpo. Y los va a traer. Primera Tesalonicenses. ¿Cuáles son estos? Los que resucitaron cuando Él resucitó, que se fueron de la tierra. Él los va a traer. Ya están integrados ahí. ¿Pero a qué viene? Primero viene con ellos a resucitar muertos en Cristo. Ellos no están integrados porque están separados las tres personas de adentro, pero Él los va a juntar. Seguramente les va a devolver, va a venir el espíritu que estaba en Dios, va a venir a ocupar el cuerpo exactamente que le toca y su alma salida del Seol y está integrada otra vez y sale. Pero mucha gente que va a ser resucitada al final de la tribulación sale para integrarse, pero no se va a los cielos, se queda llenando la tierra, se restaura la imagen del Adán perdido, porque va a ir al paraíso de nuevo, que va a ser restaurado. Pero el Señor también va a llevar a los celestes, o sea que Él bajó a traer a los celestes y a dejar preparado todo para las escenas de los terrestres. Estoy hablando de santos. Todavía no estoy hablando de los perdidos. Ahora bien, entonces van a salir de los imperios del mar, de los imperios de la tierra, de las Gehenna, del lago, de la Gehenna, del Tártaro, todos para el juicio final, menos los que son de Cristo, porque ellos van a salir hacia el tribunal de Cristo. No tendrán parte allá. Pero el Señor va a estar levantándolos en turnos. Por eso 1 Corintios 15 dice que cada uno se va a levantar según su rango en turnos diferentes. Unos se van a levantar en la parucía cuando Cristo venga, los celestes. Otros se van a levantar al final de la tribulación, los terrestres que van a ir a gobernar la tierra mesiánica con Jesucristo. Cuando venga en su epifanía. Pero otros, hermanos, van a ir a nuevos tratos milenarios, tratos frente al tribunal del Señor. Ahora bien, vamos. Ahora, a este. Esta es la última resurrección, es cuando el Señor desciende y saca a todos los perdidos. Ahora, eso es el final de los perdidos, para llevarlos a juzgar al tribunal general final. Entonces miremos cuándo se muere un inconverso. Y no se me va a poner muy triste, porque hay quienes dicen, ay, mi mamá, ay, mi papá. Pues sí, pero Dios distribuyó. ¿A usted no distribuyó en estas fechas, por ejemplo? Usted no pidió nacer en el año que nació, ni en el lugar que nació. Cada uno tiene su lugar, a su rango. Entonces viene el Señor y muestra lo siguiente. Muere un inconverso. Cierra sus ojos, agonía larga, agonía corta, lo que sea. Pero quiero que usted sepa que en la agonía que nosotros no vemos, hay muchos que Dios salva. Eso está comprobadísimo. Van a haber sorpresas allá, hermano. Usted va a encontrar gente que se fue de aquí perdida, según usted, condenada. ¿Me entiende? Pero en el trato de la agonía, el Señor trató con ellos y se arrepintieron antes de morir. Antes de morir. Porque cuando ellos murieron, se fueron al paraíso. Es que yo, fíjese, hermano, que yo antes de leer bien la escritura, creía que al paraíso solo entraba buena gente. Pero el primero que entró ahí fue un ladrón. Solo que ya no robaba, pues. Pero note, es gente que, aunque sea minutos antes de morir, como el ladrón en la cruz, se arrepintió y creyó en Cristo. Se fue al paraíso. Ahora bien, vamos a ver. Entonces, este impío se murió. Llegaron. Óigalo bien. Llegaron, claro, todos los amigos a la vela y todos los entierros lujosos, pero llegaron, ¿quiénes a traer su alma? Allá con Lázaro llegaron ángeles. Ahora con este, ¿quiénes llegarían? ¿Este es un inconverso? ¿Serán demonios? ¿Serán espíritus de muertos de antes? ¿Será? ¿Quiénes serán los que nos vienen a traer? Que los llevan al Seol. No dice que cuando entre el anticristo al Seol, se van a levantar los muertos y las almas, a burlarse de él. Una llegada bochornosa al otro lado. Ahora bien, hermano, se va este inconverso al Seol. Ahora en el Seol está ahí pensando, atormentado, a morir inmediatamente. Atormentado, ¿dónde estoy? En el Seol. ¿Y qué pasó aquí? Estoy atormentado. Ahí está el ejemplo rico. ¿Qué va a pasar? Que está esperando, espérese, no se descomponga, va usted a ir al juicio final. Entonces no es aquí el infierno, no, aquí es el Seol, aquí está fresco todavía. Sí. Entonces le va a decir, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a estar aquí? Hasta que venga Jesucristo a resucitar los cuerpos. Por ejemplo, Daniel, pero ese es un santo, ¿no? Daniel tiene casi 3000 años de estar en el paraíso esperando. Hasta que Cristo regrese. Pero llegamos con el inconverso. Ahora, así que van a ver ahí pagando mucho. Y van a haber azotes muchos y pocos o pocos para los santos del tribunal de Cristo. ¿Cómo será allá en el Seol, donde hay pecadorazos de siete duelas y hay pecadores de tres pisos? Nos van a tener en el mismo conflicto y están en conflicto de almas. Viene Cristo y los saca de ahí a la hora de la resurrección de ellos, al final de la tribulación. ¿Para qué? Para llevarlos al tribunal de Cristo. Perdón, al juicio final. Borre eso, al tribunal de Cristo. Al tribunal de Cristo son los santos. Al juicio final. Y ahí van a estar. Ahí va a estar de pie delante del trono. Bueno, están brotando los muertos de las potencias del mar. Están brotando los muertos de la tierra. La tierra dará sus muertos. El mar dará sus muertos. y otros estarán ahí frente, grandes y pequeños, no quiere decir niños, los que se creían grandes y los humillados de la tierra, pero pecadores que no hicieron penitencia ante el Señor, es decir, que no se arrepintieron. ¿Qué nos van a hacer ahí? Bueno, lo dice claro la Biblia, no tengo que imaginar, dice, al fuego eterno, apartados de mí, al fuego eterno, y los echarán al lago de fuego, en donde está la bestia y el falso profeta, y donde van a lanzar a Satanás también. Ahí es el final de todos los pecadores, ¿no? No importa que hayan sido buena gente, como dicen en la tierra, a veces los buena gente son las peor gente. O sea que el destino de los que mueren, si mueren en Cristo, distribuidos en los lugares intermedios, los que mueren sin Cristo, de una vez, de los lugares intermedios, salen para el lago de fuego que arde, donde está el diablo, el falso profeta y el anticristo. ¿Enumeramos los lugares intermedios? Puede ser que tu lugar intermedio sea aquí en la tierra y el Señor te encuentre.